Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Otro miércoles. Miércoles, si no me equivoco, hoy es 22, ¿no? 22 de abril. Mamita, cómo se pasan los días. Bueno, acá veo, estoy en un ambiente renovado. Esto me hace acordar, no sé, hay luces rojas, falta alguna bola de boliche ahí en el medio y bueno, y todo va a estar mucho, mucho mejor. Pero bueno, vamos a agradecerle a Eli Baldonado, que está en la operación técnica. Muchas gracias. Que supongo que la autora del nuevo hábitat que hay acá en el lugar de la operación técnica. Bueno, para el que no lo ve, está muy lindo. Está, hay luces rojas, está muy lindo. Eso, no podemos compartir lo que no pueden estar viendo. Quiero agradecerle a Camilo en la producción. Y bueno, hoy es un día muy especial. En realidad siempre son los días especiales cuando uno vive esto del profesionalismo periodístico y lo mezcla con algunas cosas que suceden o que han sucedido, partes de la vida. Yo no soy de aquellos, siempre lo dije, no soy de aquellos que rinde homenaje a las personas cuando se mueren. Aquellas personas que quiero, que estimo, que están conmigo, que yo trato de rendirles el homenaje cuando están en vida, que es lo mejor que uno puede hacer. Y en este caso cambio un poco los parámetros porque no quería de homenajear a Luis Brandoni. Y ustedes, los que siguen este programa, hay algunos que nos escuchan hace 35 años, a veces en directo, a veces por las grabaciones que colgamos después en YouTube. Ustedes me han escuchado hablar varias veces de Brandoni. Yo fui un defensor de Brandoni cuando era atacado por sus ideas políticas. Y no defendía las ideas políticas que él podía o puede tener, sino que defendía lo que él significó en una época, y sobre todo en la época de los 70. Y como cuando uno homenajea a alguien al cual yo estuve muy pocas veces con él, son contadas con los dedos, pocas veces. E inclusive siempre conté acá mismo que en un acto por Nicaragua lo silbé, después me arrepentí, bueno, él era funcionario. Bueno, algunas cosas que pasan cuando uno es más joven y quiere los grandes cambios en el momento y no sabe que hay otra forma de poder cambiar las cosas, que no son tan rápidas, ¿no? Yo soy de la generación de la revolución a la vuelta de la esquina. Así que no he tenido muchos contactos. Recordé, hice memoria y recuerdo solamente con él, que estaba en una mesa muy grande, éramos como 50, no más que eso. Pero cuando yo hago este homenaje, en realidad también quiero homenajear a otras personas y fundamentalmente homenajear a aquellos aquellos que están vivos y que siguen luchando y que son los que uno tiene que cuidar, tiene que defender y tiene que agradecerles que vivan. Hablo de mis amigos, ¿no? Hablo de mucha gente, pero en este caso, en el caso de la política, hablo de mis amigos. Y bueno, Luis Brandoni, ¿por qué la defensa? Bueno, ayer charlaba con un amigo, al cual le mando un abrazo grande, Juan Carlos Comínguez, diputado nacional mandato cumplido, que secuestrado en el año 77. Y ayer chateábamos y le decía, che, ¿te acordás, viste, cuando la Asociación Actores, vos me habías mandado la carta que hicieron cuando vos desapareciste, que la firmaba Brandoni? Sí, bueno, ahí me mandó la carta, leyéndola. ¿Te acordás que Brandoni firmaba cartas en plena dictadura? Firmaba gacetillas, comunicados de prensa en plena dictadura, como secretario general de la Asociación de Actores, exigiendo la aparición con vida de la gente que desaparecía. Y en este caso, en vos, ¿no? Hablo de Juan Carlos Comínguez, que había desaparecido allá por el 20 de mayo del 77 y apareció unos días después, creo que fines de mayo, por ahí. El 27 ahí, y bueno, y estaba la carta también de Brandoni diciendo que estaban contentos o que estaban conformes, la carta después voy a ver si ahora mientras ponemos alguna cosa la ubico, pero era en eso. Y entonces empecé a recordar cosas, ¿no? Y bueno, un tipo de una trayectoria impresionante, la honestidad, impresionante. Nadie puede decir Brandoni se quedó con un peso 20 de acá o un peso 20 de allá. No hace mucho le hicieron un reportaje y dijo, si fuera rico... Ahora, hace poquito, con 85 años, decía, si fuera rico, me hubiera comprado, me compraría un departamento en Mar del Plata. Si hubiera sido rico, me hubiera comprado un departamento en Mar del Plata. Bueno, y bueno, estos son los hombres que son imprescindibles. Y acá en este programa lo defendimos porque fue muy atacado, muy atacado. Muy atacado justamente, lo atacaban los chorros, los deshonestos, los que se inventaron un pasado porque su pasado es nefasto. Brandoni no necesitaba inventarse un pasado porque tenía pasado. Y era un pasado de lucha. Bueno, y me acordé que Brandoni se fue de la Argentina amenazado por las 3A, junto con Juan Carlos Comínguez, con mi amigo, diputado comunista, junto con Nacha Guevara, fue amenazado, Brandoni. Bueno, recordé cómo le hacíamos el aguante, en ese momento había militantes del Partido Comunista que lo protegían, que él lo cuenta en su libro. Él tiene un libro, léalo, porque todo lo que dice ese libro es verdad. Y ahí lo cuenta, porque aparte era un agradecido. Le agradece a la gente que lo cuidó cuando lo querían matar las 3A. El peronismo con las 3A. Bueno, él fue perseguido por el peronismo. Ganó las elecciones estando exiliado, le ganó al peronismo y fue nuevamente reelegido secretario de la Asociación Argentina de Actores. Fue secretario de la Asociación Argentina de Actores con Jorge Salcedo, fue con Jorge Rivera López. Después en los 90 que volvió a ser secretario fue con Pepe Novoa. Y bueno, cuando la Asociación Argentina de Actores era Asociación Argentina de Actores, defendían a los actores, a todos los actores, de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo, no a los actores que coincidían con la ideología del que era secretario general. Mezquindades de los sindicatos, esos sindicatos que hoy se ve mucho, ¿no? El sindicato que, si no sos peronista, te va a defender Montoto, te pueden echar de cualquier lado. Si no, fíjate lo que pasó en el Estado. Así que venía pensando eso. Pensaba también que bueno, en épocas durísimas, ¿no? Épocas durísimas. Nosotros en la militancia que teníamos en esa época habíamos creado la Coordinadora de Organizaciones y Personalidades contra la Escalada Terrorista, COPSET. Muchos nos cargaban porque decía que sonaba a un remedio. Era en contra de las 3A que habíamos formado eso. Y había gente con la cual formábamos eso, que era, por ejemplo, Raimundo Ongaro, que peronista en esa época de, digamos, de la CGT de los argentinos. Ortega Peña, que fue asesinado, que ahí es cuando todos nos dimos cuenta que no era joda lo de las 3A, lo de estas organización que habría creado Perón y que ejecutaba López Rega, el comisario Villar y Isabel dando las órdenes contra todos nosotros, contra los zurdos fundamentalmente. ¿Y saben dónde nos reuníamos? Nos reuníamos en la Asociación Argentina de Actores, en la calle Viamonte, ahí muy cerca de Uruguay, no me acuerdo bien, creo que ya no está más, era una vieja casona. ¿Quién nos prestaba el lugar para reunirnos? Ahí nos juntábamos, estaba el Partido Intransigente, el Partido Comunista, el Partido Socialista, y bueno, y muchos dirigentes, sobre todo porque el Partido Peronista nunca estuvo en contra de las 3A. Entonces había algunos dirigentes peronistas que decían, sí, nosotros estamos en contra. Bueno, y ellos firmaban individualmente, no firmaba en esa coordinadora contra las 3A el peronismo, porque al peronismo no le interesaba firmar contra las 3A. Esa cosa de las internas peronistas, y de última son peronistas, bueno, ven cómo son. Pero bueno, nos reuníamos ahí, entonces me acordaba de eso. Y después digo, pero eso solo, Brandoni, bueno, me acuerdo de Brandoni, de Lewelin, el Petiso, si está vivo nos estará escuchando. Digo porque ya somos todos gente muy, muy grande. Y una asociación de actores, digo, ejemplar, me acuerdo, Jorge Rivera López, hoy es el hijo, nada, es otra cosa, el secretario general, quedó porque Alejandra Darín falleció lamentablemente. Bueno, recordemos que Brandoni, después de haber sido el mentor, el creador, el que más tiempo estuvo como secretario general, el luchador, el que defendió los derechos humanos, todo, se fue de la asociación, renunció a la Asociación Argentina de Actores y dijo, esto es la Asociación Kirchnerista de Actores, y a mí no me sirve, ni le sirve a ningún actor que no sea kirchnerista. Dicho y hecho, una asociación que lo que trata es de, trató es de conseguir un laburito, dando apoyos a la señora que está condenada y ese tipo de cosas. Bueno, así que me acordaba de eso, pero después dije, pero yo me encontré en un momento excelente con él, en donde se le hacía un homenaje a otro amigo, ese sí, amigo, porque en ese nos veíamos bastante, que era don Osvaldo Pugliese. Entonces fíjense esto cómo cierra. Mi amigo, el diputado comunista que hace poquito se encontró el lugar donde lo tuvieron secuestrado, donde lo torturaron, ahí en la calle Pomar, en Nueva Pompeya. Don Osvaldo Pugliese, que cumplía el sueño de su vida, y Luis Brandoni. Fíjense, qué trío. Un hombre, tres hombres a los cuales admiro muchísimo. Dos que pude homenajearlos en vida. A don Osvaldo, que ya falleció hace muchos años, y bueno, hoy tengo la suerte de chatear todos los días con mi amigo Juan Carlos Comínguez. Y una vez con Comínguez nos juntamos para ir a ver a Pugliese al Teatro Colón. Fue el 26 de diciembre de 1985 que de don Osvaldo Pugliese se dio el gusto de ser la primera orquesta de tango que tocaba en el Teatro Colón. Fue increíble también, increíble porque se suspendió lo primero, tuvimos que negociar. Me acuerdo que teníamos compañeros en el sindicato del Teatro Colón que justo hicieron paro cuando actuaba Pugliese. Le ofrecíamos que subieran al escenario con Pugliese y que denunciaran ahí, pero que no suspendieran la función, que el maestro lo había soñado de por vida, esto ya muy viejito Pugliese. Y bueno, no hubo caso, se hizo el 26 de diciembre. ¿Y saben quién lo presentó al maestro? Lo presentó Luis Brandoni. Así que fíjense, con Juan Carlos Comínguez en el palco, los dos viendo, también estaba Ismael Spitalnik, un bandoneonista de Pugliese, porque tocaron muchos y uno estaba en el palco con nosotros, viendo al sueño de don Osvaldo Pugliese, el tanguero número uno del mundo, Pugliese al Colón. Y bueno, y cuando primero lo presentó Brandoni, después anunció los temas Héctor Larrea, y después nos fuimos todos a cenar juntos, y bueno, ahí en una esas cosas que éramos muchos, pero bueno, ahí estaba, no tuve contacto, me senté cerca de otra gente. Estaba ahí con mi amigo. Recuerdo también en ese momento a Horacio Guaraní, que nos regaló un lindo vino, que estaba en otra mesa, él no tenía nada que ver con Pugliese, pero era amigo de mi amigo. Y bueno, ¿saben qué? Escuchen a Luis Brandoni cómo presentaba a don Osvaldo Pugliese. ¿Sabe por qué lo tiene que escuchar? Porque lo que él dice de Pugliese, tranquilamente lo podemos decir de él. Tranquilamente. Escúchenlo. De Lucho Schwarman a don Osvaldo Pugliese. Hay nombres genuinos que caminan la noche de Buenos Aires. Hay valientes creando en medio de opresiones. Hay quienes guardando ternura, millones de pájaros amantes, esconden fortalezas necesarias y muestran al otro, al semejante, cómo se puede con la vida, cómo se dura con la idea, cómo se templa con la lucha. En este piano se va a sentar un hombre con el único delito del amor, de la verdad impostergable, un hombre de rara melodía insobornable, un hombre de barrio y rascacielos, un hombre muchas veces de notas entre rejas y fiero carcelero, un hombre encendido de mañanas, de canto callejero. En este piano se va a sentar un hombre con el mágico misterio de jugarse entero, andador incesante sin el miedo, aliento sin bostezo, marcador de esperanza, perseguidor de abrazos. Anda simple, con el adorno de la brisa, camina natural como la lágrima y la risa. Fecunda cantos, cielos, emociones, tiene raíz que no abandona, palabra cotidiana, acento raro, de puro, de sincero. Quisieron silenciarlo, no pudieron. Viene de estirpe inclaudicable, dice un tango y lo perdura. Es el sonido de generaciones. Tiene la magia desde adentro. En su dulce sonrisa se descubre yumba pueblerina, mariposa de colores, fuente cristalina, niño siempre vivo. En este piano se va a sentar un hombre cuyo solo nombre significa que la idea de luz, coraje y sentimiento retorna indestructible con los tiempos. Respeto, respeto. En este piano se va a sentar Pugliese, que es como nombrar mi pueblo. ¿Cómo seguimos ahora? Es difícil, ¿no? Porque el homenaje también es a Pugliese, porque los dos eran de la misma estirpe, inclaudicables, defensores de los derechos humanos, se jugaban la vida. Por ahí Pugliese le ganó porque durante el primero y el segundo gobierno peronista estuvo más de 20 veces detenido. Él se tuvo que ir, Brandoni. Él no aguantó, volvió a fines del 75. Ganó las elecciones estando en España con su nombre, ¿no? Esas cosas, y no le ganaba a cualquiera en la asociación de actores. Era el peronismo del clan Stiebel, de Marilina Ross, bueno, acuérdense todos estos chicos que eran peronistas, y él ganaba siempre. Bueno, ¿cómo seguir? Yo hoy también va a venir otra persona que emociona, si viene. Ya ha estado alguna vez acá. Decir una cosa hoy, desde lo positivo. Esto me lleva a lo positivo. Luchar sirve. Luchar sirve. Por ahí no en un esquema de esta casta política, con estos políticos en general corruptos, lamentablemente sí, en general, los más expuestos, los más corruptos. Si no, fíjense Adorni, y de ahí puede seguir en el partido que usted quiera, con las excepciones honrosas, por supuesto. Hay que hablar el peronismo, fíjense, qué sé yo, Lázaro Báez, fíjense, Revido, Cristina, Milei, bueno, fíjense todo esto que pulula. Pero luchar sirve. Y bueno, hoy también quería darlo como ejemplo, porque en general nosotros acá pasamos todas las luchas de todos en la ciudad, en la provincia, a nivel nacional, y en general, digamos la verdad, vamos perdemos 6-1, 7-1, ¿no? Pero fíjense, cuatro buenas. No tiene que ver con lo político, es para la mitad más uno del país, Boca ganó el clásico y River sigue llorando. Eso es una buena. Pero después vamos a las otras buenas, las que interesan. El Garrahan, después de la pelea que se dio, cómo acompañábamos desde acá, en las marchas, todo, incorporó 310 camas, una inversión de 1.400 millones de pesos. 310 camas para los chicos nuevas, van a reemplazar algunas camas viejas. Eso es bueno. Yo lo digo porque si este fuera un país normal, la noticia es cuando el avión se cae, no cuando el avión sale a horario. Pero en este país nos acostumbramos que lo anormal es que el avión salga a horario. ¿Qué quiero decir? Lo anormal es que se repongan camas nuevas en el Garrahan. En Villa Urquiza, en Triunvirato, Roosevelt, José María Rosas, que está ahí el subte, ahí hay unos 5.900 metros cuadrados que la pelea de los vecinos va a hacer que ese lugar ya salió el otro día la gente del gobierno de la ciudad a decir que en ese lugar se va a hacer una plaza, porque se necesita lugar público para la gente. Así que fíjense, eso, pelea de los vecinos. ¿Cuántas veces hemos hablado todas estas cosas de peleas en varios lados? El postítulo, ¿se acuerdan la semana pasada que estuvimos hablando del postítulo de la ciudad de Buenos Aires, que hablamos con María Eugenia Otero, que este año ya habían rechazado la corte? Bueno, se reunieron, se acuerda que el miércoles dijo mañana nos reunimos, en mayo comienza el postítulo de ESI. Bueno, la lucha sirve, por eso no hay que bajar los brazos y hay que buscar una alternativa, tiene que aparecer alguien como una alternativa. No existen partidos hoy no existe ningún partido, por ahí alguno pequeño, por ahí, pero partidos de los conocidos, socialista, comunista, radical, peronista, ninguno hoy merece el voto de nadie. Pero si se lucha, es más, se puede cambiar a la dirigencia de esos partidos, porque hay muchos partidos que en algunos momentos tuvo gente honesta. Hoy estábamos hablando justamente de eso, tuvo gente incorruptible, tuvo gente que dio su vida por sus ideas, y bueno, hoy no existe, pero se puede cambiar. Está en tus manos, ¿eh? En las manos de los jóvenes. Vamos a escuchar qué se bailaba allá por el 1910, 1914, serio. El Foxtrot se bailaba, el tema, que no hay grabaciones del 1914. Entonces uno se tiene que ir para ver qué bailaban la gente. Eso en Estados Unidos se empezó a bailar 1914, por ahí, acá ya más en el 1920. Era un lindo ritmo. Y bueno, vamos a escuchar una grabación, por supuesto, de más tarde, de allá del año 40, de Enrique Rodríguez, que era el director de orquesta de una orquesta de tango. El cantante es Armando Moreno y el Foxtrot que vamos a escuchar es Amor en Budapest. Los oigo llorar. gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. 17:36. No da boliche de mira, para la gente, para los viejos, viste, se deben acordar. Da, y ahí van a darse cuenta cómo está la radio. Da como eran los boliches de la calle Anchorena. Bueno, no tengo. Así estaban iluminados todos. Boliche de la calle Anchorena. Aquellos que tienen más de 60 años saben de lo que hablo. ¿Saben de lo que hablo? Bueno, qué bueno venir, ¿viste? Porque es un ambiente distendido, tranqui, ¿viste? Más para nosotros. Hay medio un contraste igual, porque nosotros estamos con unas luces blancas, frías. Sí. Estamos como muy... estamos como purificados y allá está... el Averno, está medio... Claro. Ahí está, ahí nos bajó un poquito, Eli. Bueno, ahí nos bajó, no, bueno, nos bajó un poco los humos. Tenemos que... nos está bajando las luces, Eli, nuestra querida operadora. Ahí sí, la sube. Sí, sí. No, esto está bueno. Esto está... exactamente, la calle Anchorena, sí. ¿Sí? Así, claro. Sería bueno. Ahí tenés el salón de la calle Anchorena, acá tenés el guardarropa. Claro. Acá... el baño. El único tema, uno de los dos tendría que haber alguien ahí para preguntarle... venís siempre a este lugar. Claro. ¿De qué signo sos? ¿Viste? Todo ese tipo de cosas. Bueno. Alguna triste estrategia de Levante. Claro. Sí. Y de repente que se pone todo blanco y es porque la policía pide documentos, que eso también ocurría. Bueno, no se podía hacer menor para estar en esos lugares. Bueno, hay gente que sabe de lo que estoy hablando. Sí. Hay gente que sabe. ¿Qué haces vos? Vine temprano, ¿viste? Vine bastante tempranito. Y te metiste así de una. Es que sí, hoy me equivoqué, el colectivo llegó antes. Se ve que no estaba, Guardia Vieja no estaba muy pesada y llegué rapidito acá. Y bueno, dije, ya está, traemos una película, vamos a hablar de esta peli. Claro. ¿Por qué no? Y después nos dedicamos a la producción. Exactamente. No, eso todo el tiempo. En este momento soy productor, también estoy mirando el reloj todo el tiempo. Claro. Estoy ahí entre las luces... en constante contacto con la operadora. En este caso te estás controlando bien. A vos mismo. Un poquito, sí. Claro, para ver qué hacer, claro. Método de autorrepresión medio particular, pero bueno. Ya estoy contando los segundos. ¿Estás contento esta semana? ¿Venís contento? Si vamos a hablar deportivamente... pero por supuesto que hablo estoy contento. De la vida, estás contento, sí, la vida, sí, ¿cómo sí. te trató la vida sábado, domingo? A mí me trató muy bien. No, muy bien, tuve un fin de semana bastante movido, bastante movido. Y el domingo fue ahí la frutillita del postre. Bueno. Espectacular. Diría una enorme cantidad de barbaridades. Tranquilo, pero calma. Vos sabés que... no vamos a poder tirar más papelitos cuando vayamos a las canchas. ¿Te enteraste que prohibieron tirar papelitos? Sí, estuvieron a la vista las consecuencias de tirar los papelitos. Quemaron ahí la... prendieron fuego una tribuna. ¿Y de qué te reís? Prendieron... yo lo había visto, eso una mismo, pero también prendió fuego allá... creo que jugaban con Belgrano. Con Belgrano, allá por el 2011, ¿no? Bueno, claro. A ver, viste que se habla mucho el folclore del fútbol también. Sí. De esto de, bueno, de las cargadas. Yo te cargo, vos me cargas. Moriste en Madrid, te fuiste a la B, todo eso. Lo que nunca vi en mi vida es que una hinchada se cargue a sí misma prendiendo fuego una tribuna. Creo que es algo que no lo vi jamás. Así que ya hasta podría... es más, Pero esto ayer... fue por los papelitos. Sí, sí, no, lo sé. Plástico, lo sé, por supuesto. No estoy diciendo que haya sido voluntario. Ah. Pero no, sucedió. Porque hay muchos memes que dicen, volvieron a quemar. Bueno, sucedió. Sí, no fue, por supuesto, no fue voluntario, pero creo que ahí ya arrancaron con un golcito abajo. Claro, ya tenían. Y ya claro, sé. Aparte un gol en contra se habían ya hecho. Ahí, ¿no? Salió por todos lados. Claro. De todos los ángulos. Está filmado aparte con los celus. No, es imposible escaparles. Igual, ya está, ¿no? Nos estamos regocijando bastante. ¿No? Bueno, no se puede. Hoy un juez decretó que no se pueden tirar más papelitos. Así que esa pelea que se dio en los. En los 70, en el Mundial 78, que era la dictadura con Muñoz a la cabeza, sí. el relator de fútbol, que sí. Era no tiren papelitos para que demostremos que la Argentina es derecha, humana y está muy bien, una cosa muy vaga. Y le salió a contestar Clemente en ese momento en la tira de Clarín. Sí. Que salía tirando papelitos, decía, tiren papelitos, muchachos, y ganó Clemente, porque cada partido llovían y llovían papelitos. Bueno, eso que no logró Muñoz y la dictadura, lo logró ahora un juez en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Una barbaridad, ¿eh? Porque la verdad, los papelitos, bueno, una barbaridad. Vamos a lo tuyo. Bueno, vamos a ir al cine, tenemos un estreno. Atrasado, ya está en cines esta película, pero recomiendo a todos que se acerquen a las salas, que vayan a verla. Recordamos de paso que el Bafisi sigue hasta el domingo, hay un montón de películas para ver. Todos aquellos que quieran escuchar la columna, mejor dicho, extendida que dimos la semana pasada respecto al Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, entren a nuestro YouTube, busquen el programa de la semana pasada, el programa del miércoles 15 de abril, y ahí van a encontrar lo que dijimos respecto a el Bafisi y toda la información pertinente para que se acerquen y puedan disfrutar de buen cine colectivamente. El estreno que tenemos esta semana es una película francesa dirigida por Dominique Moll, un director que ya pasó varias veces por esta columna. Si mal no recuerdo, creo que Mensajes del Planeta Marte. Creo que, no sé si pre-pandemia fue estrenada esa película, 2018, 2019, me suena. Y en este caso se aleja de la comedia absurda y se mete en una historia parcialmente verídica, algo que aclara ya desde el vamos la película, en una historia que dieron a llamar Caso 137, donde Stephanie, la protagonista de esta historia, una policía que labura en asuntos internos de la propia policía, o sea, se dedica a, de alguna manera, juzgar si los actos de sus propios colegas son o se llevan adelante a través de los protocolos que tiene la propia policía o no. Es asignada con un caso de posible abuso policial donde le disparan a un muchacho en una manifestación que se hizo muy conocida ya por diciembre, varias manifestaciones que se dieron muy conocidas allá en el 2018, diciembre del 2018, que fueron encabezadas por los famosos chalecos amarillos en Francia. Gente de distintos pueblos de Francia que se acercaban a París reclamando mejores condiciones de vida para los trabajadores, mejora de poder adquisitivo y demás. Fue un boom bastante importante en su momento porque fueron un montón de movilizaciones que se dieron muy seguidas y que tuvieron una intervención de parte de la policía bastante represiva. Había imágenes todos los días. A nosotros, por supuesto, también nos llegaban imágenes muy fuertes, ¿no? Que de alguna manera también podemos poner en diálogo con las propias movilizaciones y los propios levantamientos sociales que hay, que tuvimos nosotros acá en Argentina, particularmente en la ciudad de Buenos Aires. A partir de acá, Stephanie, la protagonista, en búsqueda de llevar adelante su trabajo, de esclarecer la situación, este suceso, se enfrenta tanto a la policía como institución, a sus propios colegas, que más allá de que hayan actuado bien o mal, deciden proteger a, como dije recién, a sus colegas, así como también se enfrenta a la familia de la víctima, que por supuesto reclama justicia ante un acto, ante un suceso que le cambia la vida radicalmente a un muchacho de 20 años. Y acá está posiblemente uno de los puntos desde lo narrativo más interesante de la película, ya que la protagonista se encuentra en medio de, como dijimos recién, un levantamiento social, más allá de que ella pueda tener afinidad o no con dicho levantamiento, más allá de que se identifique o no, así como también en medio de también sus propios colegas, que como dije recién, no importa, de alguna manera, como que el discurso que baja de la policía como institución, no importa si hayan obrado bien o mal, por una cuestión de que necesitan proteger su imagen pública, van a apoyar a todos los policías que estuvieron en el campo, digamos, más allá de, como dije recién, hayan actuado bien o mal. Entonces, a partir de acá, la protagonista lo que hace es gestionar a partir de, y esta es su principal característica, es lo que hace interesante también esta tensión que plantea la película, ¿no? Gestiona a partir de su integridad laboral. Lo cual lo vuelve más interesante todavía, porque esta integridad laboral puede ser corrompida a partir de, sea un vínculo tal vez emocional, posiblemente con la víctima, sea lástima, sea empatía, sea algún vínculo un poco más profundo inclusive, puede el hecho de estar juzgando colegas, puede de alguna manera también desdoblar un poco esta integridad laboral de la cual estamos hablando. Bueno, y esto es lo interesante de la película, que es el proponer algo muy complicado, porque tiene toda esta historia para convertirse en un panfleto en el cual baja línea respecto a un tema que es muy sensible. La película tiene todo para hacer eso, para caer en susceptibilidades, para caer en puntos bajos inclusive, pero realmente no lo hace. Y eso creo que es el gran logro de la misma. ¿Por qué? Porque expone las tensiones que recién menciono, con una protagonista ideal para el conflicto que se plantea, para el conflicto social que en ese momento vivía, se vivía en París, en Francia. Así como también, y esto pareciera, porque esa es otra cuestión, el plantear estas tensiones no significa que no se tome ninguna postura al respecto. Más bien lo contrario, lo que hace la película, y acá cierra el gran logro que tiene, que es que tiene una postura firme respecto a todo lo que sucede, sea con estos conflictos sociales, sea con la opinión pública respecto a la policía, particularmente en ese momento de la historia de Francia, así como también respecto a la propia institución policial y cómo funciona la misma. La película toma postura respecto a todos estos temas. Si no, no tendríamos historia tampoco. Toda historia siempre necesita un sistema de creencias, ¿no? Llevar adelante una moral, una ética, más allá de que uno puede decir, sucede esto, pero también sucede el otro, ¿no? Entonces, esta película creo que hace una interesantísima reconstrucción de lo que fueron esos años, y que plantea de una manera muy satisfactoria todas estas tensiones y todos estos conflictos. Las respuestas realmente no suelen ser, cuando se trata sobre todo de instituciones, sobre todo de levantamientos sociales, de gente en el medio vulnerable reclamando derechos y demás, las discusiones no suelen ser sencillas, y la película creo que hace muy bien en plantear todo esto, tomar una postura al respecto, pero dejar en claro que no es un tema sencillo de abordar. Así que Caso 137 en este momento está en salas, vayan a verla, va a seguir varias semanas más, y sigan disfrutando, por supuesto, de buen cine en el cine. ¿Dónde se debe ver? ¿En dónde? ¿En qué cine la dan? En el Lorca la tenemos, en el Cacodelfia la tenemos, en algunos de cadena lo tenemos, en algunos Cinépolis de la ciudad, como por ejemplo el de Recoleta. Puede ser una película impactante, ¿no? Que se hable mucho de esta película, ¿no? Lo es, y de hecho, porque es un tema muy, aparte, uno lo vincula un poco con lo que pasó con Pablo Grillo. Eso mismo te iba a decir, Pablo Grillo. Sí, exactamente. Eso mismo te iba a decir, porque no está muy alejado el tema respecto al que sucede, al caso que mencionabas recién, el de Pablo. Primero por la bajada de, por la bajada de línea del lado de, por ejemplo, desde, creo que Bullrich en su momento era ministra de Seguridad todavía, cuando le dispararon a Pablo. Sí. La bajada desde la ministra de Seguridad para abajo fue, tuvo todo bien, todo se laburó de la mejor manera, y qué mala suerte sucedió esto, ¿viste? Claro. Es un poco, por supuesto, en otra medida, en un levantamiento. Fue un momento muy particular para Francia también. También para marcar algunas diferencias y para marcar la diferencia también entre la ministra de Seguridad saliendo a decir está bien que peguen tiros y tal vez otros mecanismos dentro de, por ejemplo, la policía francesa, ¿no? Como para diferenciarlo un poco. Pero hay muchas similitudes también en el caso. Y después, bueno, ¿qué implica hacer justicia en momentos así también? No es algo que plantea la propia película. Es muy interesante, para verla, es muy interesante para justamente poner en diálogo todo esto y tomar también el rol de la protagonista como un ser, como ser humano, como no solamente como policía, como una tipa, como una mujer de unos valores muy fuertes, sino también como madre, como hija, como un sujeto más de la sociedad que, además de hacer su trabajo, tiene una opinión respecto a su trabajo y respecto a todo lo que puede estar pasando en la sociedad. Es muy interesante de ver Caso 137, así que recomiendo muchísimo. Fenómeno. Bueno, algo de las gladiadoras. Gladiadoras, este fin de semana no jugaron, vuelven la semana que viene. Recordemos, tuvieron el parate por fecha FIFA, sería la triple fecha de la Liga de Naciones, que clasifican a las selecciones que van a jugar el próximo Mundial. Así que recién el fin de semana que viene van a estar volviendo las gladiadoras. Recordamos, 3 partidos, un empate, una victoria, una derrota. Fueron empate con San Lorenzo, derrota con Racing, victoria contra Newell's. Las gladiadoras tienen que ganar, tienen que hilar un par de victorias para poder, o mejor dicho, para no perderle pisada a los equipos punteros. Recordamos, los 3 equipos con puntaje ideal son Racing, Banfield y River. Equipo serio Banfield, punto, ya lo dije varias veces. Perfecto, gracias Camilo. Un placer, como siempre. Bueno, nosotros vamos a seguir ya en unos minutos nada más. Vamos a estar con Marcos Wallman. Quiero pasar un audio antes de ir a un tema que me parece importante. Se reunió la Comisión de Educación de la Legislatura porteña por todos estos temas que está pasando con los chicos en los colegios. Bueno, hoy hubo cantidad de allanamientos, 7 en la provincia de Buenos Aires. Chicos que se les revisaron las mochilas, bueno, hay todo un tema que está en debate. Nosotros lo vamos, ya la semana que viene lo vamos a tratar más profundamente. Pero quería que escuchen la intervención del secretario adjunto de ADEMIS, de Federico Puy, con una mirada. Después iremos pasando la semana que viene, en otros momentos, otras miradas, pero... Federico Puy, escuchá qué decía sobre los chicos. En primer lugar, es un tema complejo, se puede tocar de muchas aristas y creo que cualquier intento de simplificar este problema va a caer en un reduccionismo que no va a colaborar a que pensemos realmente lo que está sucediendo. En este sentido, la salida no puede ser punitiva y lo decimos claramente como maestros de escuela que no es con la policía y que es con pedagogía. Y estamos charlando en esta mesa sobre el uso de las redes sociales y recién viniendo de la escuela veo que el jefe de gobierno sube un reel de 30 segundos diciendo solo la palabra delito. ¿Qué es lo que colabora de esto para poder ver cuál es el fondo de este problema? Y también sabemos que estamos en una ciudad donde el nivel de violencia institucional, estatal, de la policía a la familia y la escuela pública que las desalojan de sus viviendas por más que paguen el alquiler. A los vendedores ambulantes, si vemos esas imágenes estremecedoras de un niño llorando porque están llevando a su madre presa por estar vendiendo algo en la calle pública. O a los jubilados que apalearon todos los miércoles la policía de la ciudad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Solo culpar en forma individual a una juventud o ver que acá hay un debate estructural, sistémico y de violencia social por parte del Estado y los gobernantes que amplifican esta violencia y que le quieren echar la culpa a la juventud? Y en este sentido, ¿qué es con pedagogía? Consultar concretamente. En la primaria, que los chicos saben lo que sucede porque lo ven por redes sociales, hoy pregunté en mi cuarto grado y todos se habían enterado absolutamente todo, no hay psicólogos. Tenemos vaciados los equipos de educación escolar, preguntan al ministerio, ¿cuál es el plan de contratación de psicólogos y psicólogas para tener un gabinete por turno en cada una de las escuelas? En segundo lugar, preguntar también. El otro día decíamos en una reunión con el gobierno, como sindicato, si podríamos tener mayor nivel de atención en los hospitales públicos. ¿Y saben lo que me contestaron? Sí, lo estamos haciendo porque ahora vamos a dejar que los migrantes no se puedan atender en los hospitales públicos, entonces probablemente haya más turno. ¿Esto es lo que le contestamos a la juventud? ¿Esto lo contestamos a las familias que se desloman realmente para poder llevarle un plato de comida a sus hijos? También preguntamos por los espacios de recreación y junto con la compañía del 6 de Quinto, no saben lo lindo que son las orquestas infantiles. Queremos que no haya este nivel de violencia. Por favor, reconstruyan la orquesta Violeta Parra, que por favor pongan de nuevo la orquesta que funcione en la 21-24 y en la 11-14, porque son espacios realmente importantes. Y por último, pensar que la propia Patricia Bullrich, la que va diciendo, y acá si alguien quiere tener armas, que la tenga. Es decir, esta orientación política está dirigida realmente por el Estado y nosotros pensamos que es una pedagogía de la cooperación y bancar a full la voz de las y los estudiantes. Gracias. Espera. Bueno, esto decía Federico Puip sobre el tema con los chicos. Bueno, para Demis no es punitivo. Yo coincido en general con lo que dice, pero después vamos a poner en otro momento otras miradas. Quiero, el otro día estuve en dos cosas que no quería dejar de comentar. Una, estuve en la marcha que se hizo por la defensa de la ley universitaria en el Colegio Carlos Pellegrini. Muchísima gente, una de las marchas realmente de mucha gente. Después se unió con una marcha de Ademis que había también en el centro. Ahí no había tanta gente, pero bueno. Y lo otro, que sigue la lucha en contra del despido de César Latorre del Hospital Italiano. Estuve con él el día jueves, recuerden que el miércoles hablamos con él, y bueno, la cuestión está muy difícil en el hospital Italiano. La patronal no quiere saber nada con reincorporarlo. Él fue delegado, ustedes lo deben haber escuchado en este programa varias veces durante 20 años, hizo denuncias muy fuertes, y estaban ellos esperando que se le terminaran los fueros. Fue así, perdió las elecciones internas y nada más perdió las elecciones, entró, los delegados ahora son de una lista más burocrática y lo despidieron. Así que bueno, va a seguir la lucha y le vamos a seguir comentando. Nos vamos con un tema y después está con nosotros Marco Goldman, presidente de la mesa coordinadora de jubilados y pensionados, para charlar con este tema siempre presente en este programa, pero ahora tiene que estar todavía más presente con todo lo que está sucediendo. Nos vamos escuchando a Bruce Springsteen, este hombre de 76 años. Saben que acá ponemos a los cantantes ya grandes que siguen vigentes. Un hombre al cual Trump dijo que nadie comprara entradas para ir a verlo, porque es un crítico de Trump de hace muchos años. Él se peleó mucho con Trump porque usaron una de sus mejores canciones para la campaña electoral. Y bueno, vamos a escuchar a Bruce, 76 años, I'm Born in the USA, nací en Estados Unidos. Escuchen. Hey! Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Movió el banco, está con nosotros Soledad Vázquez en la operación técnica. ¿Qué tal, Sole? Qué lugar, hoy. El boliche, hay que comprar la bola de boliche, la bola y sí, sí. Bueno, lástima que no sea televisión, porque hoy tenemos un estudio, sobre todo en la parte de la operación técnica, impresionante. Bueno, nos acompaña Marcos Wollman, como lo habíamos anunciado. Primero agradecerle profundamente porque él no se pierde una sola marcha, es más, viene de la marcha de jubilados y ahora seguramente me va a decir qué número es y cuántas van, porque sé que la tiene registrada. ¿Cómo te va, Marcos? Muy bien, muchas gracias por estar nuevamente en este programa tan histórico para mí también, que escucho semanalmente. Y bueno, que me siento identificado desde los orígenes de este programa, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Vos sabés que hoy, hace 3 años que viniste. Mirá, hace vos. 3 años que viniste. A ver, ponele, a ver, acércate un poco más al micrófono, ¿eh? Así. Sí, cómo no. Ahí está perfecto. Contame, ¿cómo la marcha? Venís de allá, hoy se hacía a las 3 de la tarde, ¿no? Sí. Son los miércoles de los jubilados. Los miércoles son. Que tienen historia. Sí. Y la historia es que comenzaron los miércoles de los jubilados prácticamente en los años de la privatización menemista de las empresas del Estado y del sistema previsional. Cuando uh-huh. crea las AFJP. A partir de ahí, previo a esto y ya en la sanción de la ley, se establecieron todos los miércoles de lucha de los jubilados en contra de todas las medidas que tomaron en ese momento, de las leyes que sacaron, del tema de la eliminación de toda la participación de los trabajadores activos y jubilados en la organización de los que fueron los centros de jubilados, de los estatales, de los gráficos, de los autónomos, de todo lo que se constituyó desde el año 1904, y se creó lo que era una imposición también en ese momento del poder económico de hacer con esto también un gran negocio financiero. Uh-huh. Y entonces crearon las AFJP, que duraron desde el año 1993, que se sancionó la ley, hasta el 2008, que se estatizó nuevamente uh-huh. el sistema. A partir de ahí comenzaron los miércoles de los jubilados y hoy realizamos el miércoles 1778 miércoles de los jubilados. 1778. Claro, eso mucha gente no lo sabe. Mucha gente cree que es ahora, que el problema apareció ahora, pero bueno, por ahí no participaban todas las organizaciones, ¿no? Ahora hay más organizaciones. Sí, se dio la siguiente situación. Sí. Al comienzo, por supuesto, eran organizaciones, jubilados, y se dio la situación de que esto continuó durante todos los años, y fueron años de represión, años de distintos gobiernos, y que tuvo siempre la particularidad de convertirse en una jornada de lucha. Uh-huh. En donde ahora, como el caso de lo que está ocurriendo en esta etapa, también participan en estos miércoles organizaciones sindicales, participan organizaciones estudiantiles, participan organizaciones sociales, que vienen a plantear también su problemática. Y se da, por supuesto, una situación, digamos, de hacer acto. Nosotros todos los miércoles a las 3 de la tarde, ahora prácticamente en la cuadra que no está vallada, que es la cuadra, digamos, donde está la plaza en la avenida, allí hacemos siempre la actividad, que es primero un encuentro donde hablan todas las organizaciones, tienen la palabra, se hace una radio abierta donde se expresan las opiniones, y después se hace la ronda histórica, que es dar vuelta en este caso. Antes hacíamos la vuelta al Congreso, hasta que eso está vallado completamente, y ahora hacemos la vuelta alrededor de la Plaza Congreso. Bueno, ahí mientras Marquitos tomas un mate, me gustaría que nos cuentes. Hoy hay un listado de cosas que están ocurriendo con los jubilados. Ya no es solamente la discusión por el salario, que por supuesto no se solucionó nunca, y menos ahora, sino que está también lo que está pasando en el PAMI, la suspensión del plan Remediar. Bueno, ¿cuál es tu opinión de todo esto? Bueno, estos son los temas que tratamos permanentemente, ¿no es cierto? Acá tenemos una situación que se ha dado históricamente, pero que con la política que se aplica desde el Poder Ejecutivo, desde el gobierno actual, desde el Poder inclusive Legislativo, con sus mayorías que apoyan esta política del gobierno, es llevar la situación a las situaciones más graves vividas históricamente. Uh-huh. Esto significa, como decías antes, que el tema del haber jubilatorio ha sido una historia permanente, pero tomar conciencia de que en este momento el haber mínimo jubilatorio que recibe la mayoría de los jubilados, la parte, digamos, proporcional más grande de los jubilados y las jubiladas, hoy, en el mes de abril, está en 438.900 pesos netos, o sea, de bolsillo, con todo lo que se recibe, incluidos los 70.000 pesos del bono. Uh-huh. Y que en el mes de mayo, con la aplicación de este índice de precio al consumidor del 3.4%, va a ser de 451.400 pesos. ¿451.400 pesos? Ridículo. Estamos hablando de esto neto, me refiero, porque acá está deducido el porcentaje que se aporta a la obra social, al PAMI. La canasta básica, que justamente con la canasta básica de una persona mayor que elabora la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad, la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Eugenio Semino también ha sido concurrente a este programa, es que elaboran semestralmente, como acá él siempre informa. En el mes de marzo, esa canasta básica necesaria para la subsistencia de una persona mayor, tomando en cuenta todo el tema del tipo de alimentación, de vivienda, medicamentos, atención médica, de lo mínimo, indispensable, que está elaborado rubro por rubro, la cifra es 1.824.000 pesos. Más de cuatro veces. Más de cuatro veces. Yo digo, a partir de esta realidad que hoy es una, digamos, algo que hace que cuántos saberes se calcula que necesitas dos saberes mínimos para no ser indigente. Y entonces, esta es la base, digamos, para tener en cuenta cuál es la situación de la mayoría de jubilados y pensionados en nuestro país. Sin hablar de los que tienen la PUAN, o sea, la Pensión Universal del Adulto Mayor establecida por Macri. Más de los 70 años, claro. Eso es 80%, eso viene a ser el 80%. De esa cifra, de la cifra más el 70.000 pesos. El 80% más 70.000 pesos. Sí, nada. Y las pensiones no contributivas, que es una parte de lo que hoy también hay una acción contra todo, digamos, la discapacidad y demás, es el 70% de eso. Es decir, para dar una idea de la magnitud de lo que estamos hablando. Y a esto se suma ahora lo que mencionabas, que hoy podemos hablar más detenidamente, que es la situación que estamos atravesando en el PAMI, tomando en cuenta que han eliminado, digamos, medicamentos que eran sin cargo, no decimos gratuitos, son sin cargo, porque para nosotros nada es gratuito que hace el PAMI. Claro. Porque lo aportamos desde que empezamos a trabajar hasta el fin de nuestros días. Claro, claro. Cuando empezamos a trabajar, si empezamos los 18 años, y cuando nos jubilamos, nos descuentan del salario y del haber jubilatorio el porcentaje para la obra social PAMI. Claro, no hay que olvidar que la jubilación es un salario diferido. Uno aportó y después se le tienen que ir devolviendo la plata que aportó. Es eso, porque hay otra idea. Está la idea de que el jubilado le dan la jubilación. Es como fuera un rey. Yo a este le doy la jubilación. No, no es así. Son aportes que después se tienen que ir recuperando en los años que uno ya no está trabajando. Teóricamente, aunque ahora trabajamos todos a cualquier edad, hay que decir eso. Sí, bueno, el tema del PAMI es un tema gravísimo. El tema del PAMI es un tema muy grave y que acompaña toda esta política que hay de desfinanciamiento del sistema previsional ahora, del ataque, digamos, de lo que es en definitiva esta concepción de que las personas mayores son un gasto para el presupuesto. Sí, como dijo el ministro de Salud hace poco, sí. Lugones acaba de decir que el PAMI, que es el Instituto Nacional de Servicios Sociales, Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI, tiene la carga de personas mayores de 80 años, y que por lo tanto tiene déficit y no puede mantenerse. Es decir, no hay que atenderlos. Claro, no, hay que matarlos, claro. Es decir, no, sin medicamentos, con estos saberes jubilatorios, sin poder adquirir esos medicamentos de otra forma, servicio médico deteriorado. Es decir, el sistema previsional desfinanciándose. ¿Y esto qué significa? ¿A dónde apunta toda esta política, no? Este es el tema de fondo y lleva a una situación de degradación muy grande que hoy sufre la inmensa mayoría de jubilados y pensionados. Por eso, los miércoles de los jubilados en todo el país, porque acá lo hacemos en este lugar, pero hay que ver que se hace en las provincias, en las grandes ciudades, las grandes ciudades y también en localidades del Gran Buenos Aires, de distintos lugares. Porque esto es un sistema nacional y un sistema local, digamos provincial, de jubilados provinciales y de jubilados nacionales en todo el país. Así que bueno, esta es una situación muy complicada y en relación podemos hablar algo sobre la obra social, pero como quieras vos. Primero sí, cerrame un poquito con el tema del PAMI, porque bueno, se adeuda prestaciones en el PAMI. La semana pasada estuvieron 3 días los médicos sin atender. Hay un tema también más profundo, ¿no? que en algún momento va a haber que ponerlo sobre la mesa. El médico de cabecera termina siendo una secretaria que hace recetas. Eso también hay que decirlo, ¿no? Es decir, cobra muy poco, pero a su vez nadie atiende a un jubilado. Uno va para que lo atiendan y lo derivan enseguida y se hace receta. Es decir, que habría que ver cómo cambiar muchas cosas. Pero en principio está, bueno, un PAMI que no funciona para lo elemental, que en algún momento funcionaba. Sí. Mira, esto es algo muy importante porque el PAMI se logró a partir de una importante lucha que se libró acá en este país. Uh-huh. En el año 1971, con un gobierno, con una dictadura en nuestro país, la dictadura de Lanusse, sí, juntamente con su ministro Manrique. Manrique, claro, Paco Manrique. Que cuando se crea esto es porque en ese momento se había planteado de que no había condiciones de atención de las personas mayores ni en las obras sociales gremiales de los cuales se jubilaban, ni tampoco en el sistema público hospitalario, y que era necesario dentro de la ley de obras sociales crear una obra social dedicada especialmente a los jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas, que hoy tiene alrededor de 5,5 millones de afiliados y es la más grande de Sudamérica. Y es una experiencia que comienza con una ley que establece, esa ley, que es la ley 19.037, es que establece que es que este Instituto Nacional de Previsión Social, Jubilado y Pensionado, donde PAMI es la prestación aniversaria, prestación asistencial médica integral, es la parte médica, pero que también tiene que ver con la parte, digamos, de apoyo social, de apoyo necesario para la vida de una persona mayor, de lo cual está incluido también situaciones que se presentaban por no tener los fondos suficientes para pagar un alquiler, para tener las atenciones requeridas y necesarias. Así fue creado en ese momento. Uh-huh. ¿Y qué ocurre? Que esto fue creado como una entidad pública no estatal, y fue creada con la integración de jubilados, digamos, donde se los elegía democráticamente, para la conducción también de este organismo. Esto fue intervenido, y prácticamente la intervención dura mucho más tiempo ya que los años donde tuvo una conducción de acuerdo a la ley y después a la reglamentación de esta ley, después en una nueva ley en el año 2002, de cómo debe estar la dirección, el consejo directivo, cómo se elige y demás. Eso fue un mínimo tiempo. Todo lo demás estuvo intervenido por el Poder Ejecutivo de turno y nunca se levantó la intervención sin ninguna causa, salvo en el 2002, que se presentó un proyecto, 2002-2003, un proyecto que se presentó, digamos, por un decreto presidencial, un proyecto de declarar por 180 días la intervención designando interventores con el cargo de director, como establece la ley, para que dentro de 180, en los 180 días, el Congreso, Parlamento argentino, determinara, digamos, su normalización. Por supuesto, nunca se trató, ni se mencionó, eso no existió, y ya pasaron más de todos esos años, y digo, y continúa una permanente intervención. Esto significa que todos los fondos que aportan los trabajadores activos, que aportan los trabajadores jubilados, que aporta son los aportes patronales, y todo lo que integra el fondo está manejado de lo que es esta institución, lo mismo que todos los fondos previsionales, lo mismo que todo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, todo está manejado por el Poder Ejecutivo. Claro. Creo que la última vez fue en la época de Alfonsín, ¿no? Que hubo, que estaba Lieberman, representante de los jubilados, en el directorio. Creo que fue la última vez. La última vez. A partir de ahí nunca más. Lieberman, que es un miembro de nuestra mesa coordinadora. Claro. Fue uno de los representantes de los jubilados en el Consejo Directivo. Hablamos del año... Sí, que ya esto 87, duró muy poco tiempo, digo, para tener en claro. Esto es la intervención, y tenemos que tener claro que es una intervención donde ellos deciden todo. Claro, claro. Y ahora se nota que fraudes se están haciendo... Claro, y aparte el ajuste. Los negociados, el famoso 3%. El ajuste que se está haciendo, que ellos venden como una barbaridad, es el ajuste que nos hacen a los jubilados. Tal cual. Lo fundamental es eso. Marcos, antes, porque después quiero, vamos a ir a una tanda y quiero que estés unos minutos más, pero sé que te tenés que ir. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo soy jubilado, a veces me ves en las marchas, a veces me escondo, pero... ¿Qué hacemos? Porque yo lo digo siempre, ¿viste? A mí me duele ver las marchas, si bien ahora somos más, mucha división, algunos que van y uno parece que fueran a la marcha para vaya a saber para qué. ¿Qué hacemos? Antes te quiero aclarar un tema que es referido a esto de los médicos de cabecera. Ah, sí, dale. Si nosotros analizamos todas las dificultades que hubo en este instituto, PAMI, sí, podemos hablar de que hay una serie de dificultades, que es cuánto le pagan a un médico de jubilado, cuánto le pagan por la atención, sí, médica en los institutos que se contratan para esto y toda esta historia. Y ahí pueden aparecer una cantidad de elementos, inclusive con lo que se le paga a un médico de cabecera y exigirle que incluso tenga que atenderlo cuando tiene que atender centenares para, no puede poder, ser. Tener, para o sea, poder tener alguien que una secretaria que pueda ir haciendo todo el tratamiento administrativo, que es muy complejo también, que necesita una persona. Por eso hoy tenemos un problema de fondo. Y por lo tanto, todo lo que se haga, inclusive con todo el sistema existente, forma parte de este problema existente, que es el objetivo, dejarlo claro acá, es terminar con esta obra social y volver a todo el sistema, de volcarlo a negocios privados y demás. Uh-huh. Y que por otra parte, también el sistema previsional es terminar con este sistema público de reparto asistido intergeneracional y hacer lo que hizo el menemismo, un negocio, un gran negocio para las empresas, y sobre todo financieras. Eso, digamos, es el tema. ¿Qué hacer? Yo digo esto para unificar criterios. Sé que hay, por supuesto, críticas a hacer en un caso, pero hay que analizar la cosa de conjunto. ¿Cuánto es lo que se le paga por atención médica a un médico, digo, para 2.000 pesos, no se puede. Claro, es pero, imposible. Pero ¿cuántos cientos tiene que tener para por eso mantener? No, digo, aparte lleva a que los mejores médicos no estén y que también haya, el gobierno hace como que les paga y otros hacen como que trabajan. Eso no, claro, puede, hoy en no día puede ser. Eso nos unificamos todos en el sentido de la defensa de este instituto. Ese es el principal problema hoy, cómo lo están desintegrando, desfinanciando, diluyendo. Mira, los problemas son infinitos, para no salir publicados todos los días. Entonces, el tema era el que querías plantear. No, el qué hacer, pero mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a un corte y charlamos un ratito más. Y te dejamos libre. Dale. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Y acá seguimos con Marcos Wolman. Le tendríamos que festejar el cumpleaños, que fue en diciembre, ¿no? Noviembre. En noviembre, noviembre. 90 años, ¿eh? 90 años. ¿Cuántas cosas que se pueden hablar? Tenemos que hacer un programa hablando de historias. Hoy igual vas a adelantar algunas cosas de lo que hacías cuando eras chico. Marcos, bueno, decime, en este momento vos lo que el concepto es, bueno, la unidad para defender el PAMI, correcto. Después en otro momento vamos a discutir, hay que seguir insistiendo porque sea de los jubilados, hay que seguir insistiendo porque funcione bien, todo lo. Pero esto, bueno, ¿cuál es la propuesta desde la mesa coordinadora? Bueno, nosotros venimos todos estos miércoles y cotidianamente desarrollando lo siguiente: unidad de acción sobre bases concretas, sobre puntos concretos de lucha. Estos puntos concretos de lucha, para tener conocimiento todos los oyentes, nosotros hicimos 3 plenarios de organizaciones de jubilados en este último periodo y vamos a realizar otros nuevos acerca de ponernos todos de acuerdo en las organizaciones en cuanto a cómo luchar conjuntamente, digamos unificadamente, sobre la base de puntos necesarios de resolver. Por ejemplo, un aumento urgente del haber jubilatorio, el tema de la normalización del PAMI terminando con la intervención, el tema de cómo debe ser el sustituto del salario, el 82% móvil, el tema, los diversos temas que hay que resolver, el tema del manejo de los fondos previsionales, el manejo de los fondos digamos que tienen que ver con la obra social. Esto hace que entre las distintas organizaciones elaboramos 20 puntos y los pusimos punto por punto de acuerdo en luchar en común. Y nuestra labor es participar en este momento de todos los encuentros que se vienen haciendo para hacer que la respuesta que hay de las organizaciones de jubilados, pero también de organizaciones en lucha de los trabajadores, por ejemplo, los del Garraham, ahora con todo el tema de lo que está pasando con esta empresa tomada, con todo, para no mencionar todos los casos que hay, donde hay una gran solidaridad con los docentes, con lo, el tema de la salud, con lo que está pasando con la desocupación, con la subocupación, lo que está pasando con los bajos salarios, lo que está pasando con toda la situación que está ocurriendo con la discapacidad. Hoy se hizo una gran manifestación frente al Ministerio de Salud apoyando sí. la lucha de los discapacitados, que también estuvo presente en los para jubilados. Que se ejecute la ley, claro, no, no que venga una nosotros ley nosotros nos planteamos la necesidad de que lo que se viene dando como una reacción de lucha de los distintos organismos, ahora está planteado una jornada ya nacional nuevamente por la defensa del sistema universitario en nuestro país, por el tema de la educación pública. Está planteado una cantidad de luchas permanentes. Y quiero decir que todas van teniendo grados de solidaridad y grados de participación colectiva. Nosotros vemos que la, lo que hay frente a esta política que se aplica de gobierno, que es la política de los grandes grupos económicos que hoy dominan todo el sistema capitalista internacional, nacional, los aspectos fundamentales de económicos, y la deuda con el Fondo Monetario Internacional, las imposiciones que sigue, el sometimiento que tiene este gobierno al gobierno de Trump y su política imperialista, la reunión que ha tenido ahora con Netanyahu y toda la política, digamos, de avasallamiento de Palestina, y lo que está ocurriendo realmente es dramático, que nada tiene que ver con la historia y la, toda la política, digamos, por las cuales se ha luchado toda la vida. Todo esto nosotros lo ubicamos en relación a la temática propia con puntos comunes de lucha. Esos 20 puntos son puntos que tienen que ver con la defensa del sistema público de reparto asistido intergeneracional, de sistema previsional y que está avasallado por los bajos salarios, por el trabajo no registrado, que está ahora que han pasado ese porcentaje de los aportes patronales por la ley de la reforma laboral, claro, para, y lo sacan para pagar, digamos, el fondo para los despidos, claro, en el fondo para de los empleados, el fondo de despidos. Todo esto hemos hecho en estos días una reunión con una cantidad de organizaciones también, y lo que nosotros vemos la necesidad de ir avanzando más con el conjunto de organizaciones, con temas concretos de lucha. ¿Por qué? Porque ya hemos vivido esta situación y ellos siguen avanzando. Sacaron la reforma laboral, sacaron esta hora con todas las prácticamente las que han elaborado, y ahora ¿cuál sigue todo esto? La reforma previsional. Y la reforma previsional tiene un objetivo claro, que ya tienen proyectos que la propia Comisión de Presupuesto y la Comisión de Previsión ya tiene, digamos, quienes hemos escuchado proyectos que van a querer imponer, que es prácticamente avanzar en lo mismo que pasó en el menemismo, es decir, marchar a la privatización de este sistema. Por lo tanto, ante esta situación, nosotros planteamos la lucha de cada una de las organizaciones en la calle, enfrentando esta política, pero a la vez una necesidad imperiosa, que no es la lucha en sí mismo, sino la lucha para lograr unidad y coordinación de todas las luchas que hoy, por aspectos que tienen que ver con la situación de la CGT y sobre todo con la conducción nacional de la CGT, que no pone esto como uno de los temas principales, como un plan de lucha que realmente aborde toda la temática que está sufriendo toda la clase trabajadora y el pueblo, sino que no toma estos aspectos y que esto hace que no se logre, digamos, una lucha general, un paro general, marchar con toda la unidad, buscar la mayor unidad para lograr realmente que se pueda, con las organizaciones de jubilados, las organizaciones de trabajadores activos, los movimientos sociales, territoriales, todas estas luchas, poderlas unificar. ¿En qué sentido? De accionar conjuntamente para lograr terminar con esta política, con este gobierno, no sé qué, a través de la lucha, pero que es un camino que no es fácil, que sabemos que es necesario superar dificultades, superar divisiones, superar hegemonismo, pero estamos empeñados en esa lucha. Bueno, vos sabés que te escuchaba atentamente, ¿no? Es decir, y bueno, avala todo lo que decís, toda tu vida de lucha. ¿Quién es Marcos Wolman por fuera de ser este presidente de la mesa coordinadora? ¿Quién fue Marcos Wolman? Yo te conocí como yo, que te conozco de grande, ya tenemos alguna diferencia de edad, entonces eso hace que no te haya conocido antes en otra. Te conocí, bueno, fuiste legislador de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Pero ¿quién fue Marcos Wolman? ¿De dónde te criaste? ¿Con quién vivís? ¿Cuántos hijos tenés? Quiero que nos cuentes eso. Porque atrás de toda esta lucha hay un hombre con una trayectoria. Hoy hablaba de la gente insobornable, ¿no? Cuando Brandoni decía de Pugliese, la gente insobornable, y acá tenemos un insobornable también de 90 años. ¿Quién sos hoy? Bueno, yo digo que mi vida, cuando me pregunta qué soy, yo creo que tengo que decir que soy un militante en la lucha por la defensa de los intereses de nuestro pueblo. Y esto ha sido de toda la vida, en sus distintos momentos. Milité. Yo nací en un barrio cercano a este, acá en Villa Crespo, cuando todavía el arroyo Maldonado, y cuando mi casa se inundaba y teníamos que llevar toda la terraza. Y allí, bueno, también tuvimos ahí toda una, digamos, un vínculo vecinal. Quiero decir de que, bueno, ahí se desarrolló la juventud, pero en los temas que más interesan en esto es que la lucha la desarrollé en los ámbitos donde me tocó vivir, actuar, trabajar, estudiar, ¿no? En la escuela secundaria, en la organización de estudiantes secundarios, en la posición que teníamos también de luchas para defender temáticas que tenían que ver frente a otras organizaciones y todo. En la universidad yo estudié hasta el anteúltimo año, podemos decir, porque me tocó ese servicio militar en la época de la dictadura del año 55, del golpe de Estado, en donde estuve en la Marina de Guerra, me tocó por el sorteo. Dos años, te comiste más de dos años. Sí, alrededor de dos años y medio. Mm. Bueno, quiero decirle que el tema principal es que toda mi vida fue la lucha en el ámbito donde yo actué. En la escuela secundaria, en la universidad, fui cuando trabajé en la empresa. Yo fui, digamos, de la famosa huelga histórica del año 1959 del gremio bancario. De bancario, y de seguro, claro. Cuando fue la gran huelga de ese momento, frigorífico Lisandro Latorre, y nosotros desarrollamos, bueno, cuando en la época incluso del desarrollismo, fuimos represaliados, presos, nos intervinieron en el sindicato y nos metieron presos. Antes intervinieron en el mismo tiempo el sindicato, la asociación bancaria, y los bancarios inmediatamente fueron en ese momento pasado bajo disposición de las Fuerzas Armadas, militarizados. Fuimos represaliados durante la lucha, presos, todo lo que ocurrió en ese periodo, la lucha sindical por los derechos. Bueno, en la universidad, la lucha sindical, la lucha... Y fui elegido, digamos, cuando se formó un espacio, digamos, de unidad de izquierda, me eligieron legislador de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2005, compartiendo... Con Mirna Ripoll. Sí, compartimos los años, que justamente disminuyeron... Los años pasaron a ser 2 años, entonces lo disminuyeron, nos tocó cumplir ahí una labor, y bueno, en esa labor también en la comisión, yo estuve en la comisión de educación, estuve en la comisión de vivienda, incluso con todo el tema de como promotores de la ley de urbanización de las villas. Y bueno, y todo lo referido a la lucha que libramos ahí con un interbloque que se había constituido ya en una fuerza muy importante dentro de la legislatura. Bueno, y posteriormente con toda la actividad social, de vivienda, de trabajo, y bueno, y en el plano, digo, en este mismo camino de luchas, cuando cumplí la edad y me jubilé, el camino es entonces ¿cuál? La mesa coordinadora. La lucha dentro de como jubilado y realmente, bueno, viviendo las condiciones que vive todo jubilado. Así que en este sentido, ahí mismo comenzamos esta lucha en una organización, ¿no?, con las cuales yo estaba vinculado como trabajador activo o como vecino también, en el apoyo a la lucha que se libraba, con la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la Argentina, que es una organización nacida en 1968. Uh-huh. ¿No? Y que, bueno, que tiene plena existencia nacional, y que en ese sentido, bueno, fui, digamos, participando de esto, y bueno, y aún ya con esta edad, me eligieron este año presidente de esta organización, la cual, por supuesto, continuó la lucha teniendo en cuenta también los años que uno tiene, ¿no? Bueno, y aparte, bueno, como siempre, pero lo tengo que afirmar, también ha sido un hombre que vio, inclusive, y ayudó a los medios alternativos de comunicación en las peleas que siempre dábamos. Hoy el movimiento está bastante separado, bueno, cosas que han pasado, pero ayudó mucho y ayudó a la creación de Los Locos de Buenos Aires, así que también agradecerle. Así que es un hombre con mucha historia. Sé que se tiene que ir. Yo diría, de chico fue mascota de Atlanta. ¿Es verdad eso? Así es, hincha de Boca. Hincha de Boca, lo cual pues, se darán cuenta que es por eso que lo trajimos hoy, porque de paso festejamos un poquito. Así tenemos mate nada más, otra vez que lo traigamos pues, vamos a traer whisky y alguna de esas cosas. Tocó el violín, es decir, músico también. Bueno y tuvo... Fue en mi infancia juvenil. No, hasta los 20 años. Claro. 20 años. Y es de esa gente, lo voy a repetir, aparte que es amigo mío, no sirve mucho que un amigo hable tan bien de otro, de un amigo, pero eso es un hombre insobornable, como decía lo que escuchamos antes de Luis Brandoni. Un luchador y la verdad que me alegro mucho que esté siempre cerca de este programa, y me alegra mucho que él sea una de las personas que lucha junto con los jubilados y que sea dirigente, porque si con las virtudes que tiene se podrá equivocar políticamente, pero en el resto, en la transparencia, en la honradez, tiene una cantidad de cualidades que son las que hoy valen, ¿no? A veces más allá que muchas que hablan mucho y muchas ideologías y qué sé yo, están los imprescindibles que más allá de la ideología tienen una conducta toda la vida. Marco Goldman, muchas gracias. Bueno, no sé qué contestarte ante esto que me decís, me emociona mucho, te agradezco mucho, magnificas mucho, lo que siento realmente un vínculo contigo, con el programa, como vos decías, desde sus orígenes, tiene mucha importancia en este barrio, en mi barrio, de poder seguirlo, escucharlo y tener permanentemente una presencia, porque podemos hablar. Me hablabas también de la familia, estoy esperando mi sexto bisnieto. ¿Sexto bisnieto? ¿Cuatro hijos tenés? ¿Hijos? Dos hijos. ¿Dos hijos? Tengo seis nietos, sí. Nietes. Nietes. Y ahora voy a tener seis bisnietes. Por claro. Bueno. Así que bueno. Hay que comprarle la camiseta de Boca, ¿eh? Es lo primero. Tengo la camiseta de Boca, tengo todo eso guardado. El violín guardado, si querés también y querés aprender el violín, te lo puedo traer. Y en cualquier momento venís y tocas acá, ¿eh? No, ya no toco, ¿viste? Bueno. Cometería muchos errores y muchas desafinaciones. Bueno. Bueno, Marcos. Bueno, muchas gracias por poder venir nuevamente, estar acá con ustedes, no poder venir sino estar con ustedes en este programa. Gracias, Marcos. Nos vamos escuchando, nos mandó un tema Matt Miller, Al Borde, y escuchando a Matt Miller nos despedimos hasta el miércoles que viene y ojalá que les haya gustado lo que hicimos hoy. Gracias, Soledad Vázquez, gracias, Camilo, nuevamente gracias, Marquitos. Bueno. Chau, hasta la semana que viene. Enciendo. Dame aire que me estoy poniendo viejo. Tengo todo lo que quieren, todo el cuento. Yo les miento, vos pedime que yo sé responder y no hay derecho. Si no está el capital, no des por hecho. Que te van a ayudar el viejo cuento de la justicia social. Es el filamento que yo vengo a cortar. Si todo es lo mismo, nos gana el fascismo. Si todo es lo mismo. Acá estoy, mírame, ya estoy prendido fuego. Tanto tiempo anhelé este poder, ahora lo siento por dentro. Me miro y no lo entiendo. Algo que no quiero perder, me llevo puesto. Lo que tenga que ser, yo he sido honesto. Yo solo vengo a romper, no soy modesto. Soy un rey de civil y todo el que me enfrente quiero verlo sufrir. Si todo es lo mismo, nos ganó el fascismo. Si todo es lo mismo. Fascismo.